El espacio de motor, hoy nos queríamos centrar en aspectos que hemos abordado en más de una ocasión con las carreteras. El estado en el que se encuentran las carreteras en Navarra, lógicamente, todo lo que tiene que ver, porque en muchas ocasiones lo destacaba Carmelo Tobajas, que hablan de los accidentes, pero las causas en alguna ocasión tienen que ver con los despistes. En este momento estamos asistiendo a una campaña que están controlando teléfonos móviles y el uso de tabletas o aparatos electrónicos en ruta, que es algo que no se debe hacer. También, lógicamente, pues el estado del conductor, pero también en muchas ocasiones se ha hablado en esta sección del estado de las carreteras. Carmelo Tobajas, así es como lo has destacado en alguna ocasión. Así es. Estadísticas dicen que vehículos antiguos, gente mayor conduciendo, pero alguien más tiene que tener la culpa, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí tenemos un experto en el tema de carreteras y nos puede decir mejor, pero yo, cosas, por ejemplo, que he podido ver, ha sido señales que están a una altura que es muy incómoda de ver. Sí, las señales. ¿Es verdad o no? Estamos en clara desventaja con otras comunidades y hay señales que están muy mal situadas, eso sí que es verdad. Están a bajo nivel, otras están muy próximas a la intersección, por ejemplo. No se deja ver. Y hay varios puntos negros en la comunidad de Navarra, sí. Pues nos vamos a meter, si le parece, ya que nos está acompañando hoy don Roberto Ruiz, que es de esta asociación de camioneros, que la estuvo presidiendo desde el año 2012 hasta el año 2016. Nos vamos a meter con esos datos, ¿no? ¿Qué comparativas desde esta asociación, que estáis tan vinculada, lógicamente, a los vehículos, nos puede dar y cómo está situada Navarra? Pues mira, Paul, Navarra está en clara desventaja con el resto de España. Estamos en la 12 posición de 17 comunidades. Estamos muy atrás. Estamos muy atrás. Falta inversión por parte del gobierno de Navarra y del central. Pero bueno, desde la asociación siempre estamos reclamando lo mismo, que inviertan dinero, porque claro, la red viaria principal sí que está en buenas condiciones, pero carreteras comarcales y regionales hay falta de señalización en el suelo, y las barreras metálicas están muy por debajo de cómo están en otras comunidades. Que es algo que sin lugar a dudas hace que los accidentes puedan ser mayores, lógicamente. Eso es un factor que siempre incide en la siniestrabilidad de las carreteras. Sí. Dentro de estos puntos, desde la asociación en la que estáis, ¿qué conclusiones llegas cuando ves todos estos datos? Conclusiones, pues falta de dinero, la principal. Hay que invertir más en carreteras, así como se invierten aquí en Navarra en proyectos que hoy en día están muertos. Las carreteras se han dejado un poco de atrás, digamos, en respecto a otras comunidades. Se está hablando y mucho del tema de los peajes, de los peajes en la sombra, de que si se van a volver a poner en otras comunidades que no había, se han vuelto a poner. ¿Qué nos puedes decir? Pues ahora, desde la asociación, estamos ahora peleando el tema de los peajes guipuzcoanos, que nos quieren poner peaje una vez que entremos en Guipúzcoa. Claro, porque Guipúzcoa, ya sabéis que es el paso fronterizo de todo el transporte por carretera de España. Y no estamos de acuerdo porque, claro, es un agravio comparativo con otras comunidades, la nuestra, por supuesto, la más próxima a ellos, y nosotros estamos en contra, ya que creemos que el sector del transporte es el sector que más aporta a las arcas de Hacienda, en fiscalidad específica de transporte como en fiscalidad general. ¿Qué datos nos podrías decir qué aporta el sector del transporte a la comunidad foral? Pues mira, en fiscalidad específica del transporte aportamos 118 millones de euros anuales. Esto te quiere decir que el transporte aporta eso aparte de la fiscalidad general, que son en total 235 millones anuales a las arcas de la Hacienda de Navarra. Estas aportaciones, lógicamente, tienen, entendemos que de qué se engloban, ¿no?, estas aportaciones. Pues mira, tenemos en el impuesto especial sobre hidrocarburos, el gasoil, el camión es el que más consume, el que más paga. El impuesto de circulación, digamos, que se paga en el ayuntamiento, el del camión es mucho más alto que el de un coche. Uh-huh. En todos los impuestos, el camión siempre paga más. De ahí sale siempre el dinero que te digo de los 118 millones que aportamos, por demás de otros gremios, que no es el transporte. Estamos hablando de un sector, posiblemente, de los más importantes que se puedan tener en la comunidad foral, junto con el... en la comunidad foral y a nivel nacional. Bueno, en la vida cotidiana, todo que veas a tu alrededor, en algún momento de su vida, digamos, ha pasado por un camión. Todo ha sido transportado en un camión. Es el, digamos, que la actividad prioritaria hoy en día. Y muchas de las cuestiones que se están hablando también tiene que ver con, dependiendo de la cantidad de camiones que circulan por las carreteras, se ve si la crisis está finalizando o estamos estancados, porque esto también es un termómetro, Carmelo, que en alguna así ocasión es, lo has dicho. Es. Sí, sí, sí. La carretera, como dice Roberto, el transporte nos dice si el país va bien, mejor, regular o peor. El transporte hoy en día es el que mueve la actividad, digamos, comercial de un país. Si tú vas por la carretera y ves muchos camiones, eso es buena señal. Si ves que hay pocos camiones, algo falla ahí. La mayoría de todo lo que se ve en los puertos se monta en camiones. En camión, sí, porque... luego va o a otros puertos o se reparte por ciudad... Eso es. Provincias o otras naciones, claro. Sí. Tenemos en comunicación directa al jefe de comunicaciones de Policía Foral, Santa María, que ya nos está escuchando. Estábamos hablando sobre los datos de atropellos de las carreteras y el dato que nos hacían llegar desde la Asociación de Transportistas de Camioneros de Navarra, don Roberto Ruiz, que hoy nos acompaña, Santa María, nos sitúa en una posición muy a la baja, decimosegunda de 17 autonomías. ¿Qué nos puede decir respecto a estos datos? Bueno, pues afortunadamente la siniestralidad de momento va a la baja respecto a otros años. Lógicamente a los que han podido sufrir accidentes poco les importa esta estadística que por desgracia marca la lista negra, ¿no? Sí que podemos decir que de momento este año han fallecido en Navarra 3 personas y a estas alturas el año pasado eran 6, es decir, se ha bajado en un 50% la siniestralidad mortal, pero, repito, no tiene que hacer eso ni que levantemos la guardia en la vigilancia ni que los conductores pues respeten las normas, que al final es lo que suele pasar en los accidentes. Cuando hablamos de la aportación que hacen, además había una cuestión que me llamaba la atención, que lo comentabas a micrófono cerrado, que es la comunicación que teníais con Policía Foral desde la Asociación de Transportistas de Camioneros de Navarra, Roberto. Sí, así es. Siempre hemos colaborado con el plan de inspecciones de transporte por carretera, tanto con Policía Foral como con Guardia Civil de Tráfico. Siempre hemos sido colaboradores y apoyamos el plan de inspección por carreteras, tanto en minimizar los accidentes, digamos, luego que haya mayor control en empresas que hacen fraude o competencia desleal, como ya sabe Policía Foral, que hay muchos por ahí, y siempre hemos ido de la mano con ellos. Uh-huh. Santa María. Bueno, desgraciadamente el sector del transporte sí que es objeto de una vigilancia bastante específica. Es decir, los camiones implicados en accidentes siempre pueden conllevar o daños importantes o lesiones, porque digamos que es el vehículo fuerte, ¿no? De ahí que hagamos mucha inspección en materia de tacógrafos para comprobar los descansos, las velocidades, también en materia de peso, camiones que circulan con mayor peso, manipulaciones últimamente que estamos detectando con el tema del AdBlue, que por desgracia se está poniendo muy de moda y que está conllevando inspecciones específicas de transporte. Y como digo, tenemos un grupo específico en transporte que se dedica a lo que es el control de vehículos pesados, que en Navarra, pues como zona de paso, tenemos varios ejes, ¿no? El eje de la Ribera, que sería el eje entre Zaragoza y Bilbao, diríamos, y luego los ejes ya internacionales que saldrían hacia Irún, tanto por Velate como por la autovía de Leizarán, como digo, puntos en los que el control es permanente, yo diría que diario. Carmelo Tobajas, ¿alguna cuestión para Santa María de Policía Foral que querías hacer? Bueno, pues eso, que yo les aplaudo y les apoyo en todo ese constancia que tienen en tema de falseamiento de kilómetros y todo esto y paros de hora, y que no hay que bajar la guardia. Yo sé que no lo hacen, que ahí está pasando, y Roberto seguro que pensará como yo, que habría que tener más castigo para aquellos que falsifican esos temas, porque arriesgan muchas vidas, ¿no te parece, Roberto? Así es, en el tema de... Yo de todos modos hay una pregunta que yo me la respondería, pero quisiera hacerla, es que, o te la hago a ti, Roberto, es, antes cuando comprabas un camión, ¿lo pagabas antes, lo podías pagar antes que ahora? Sí. Ha sido, ahora es diferente que antes. Sí, pero gracias a esos controles. Sí. A los controles te refieres de... Es decir, que antes compraba un camión y podía estar conduciendo de día de noche hasta que... Entonces, lo podías pagar antes, pero ¿qué conllevaba eso? Pues riesgos de quedarse dormido o por agotamiento, por lo que sea. Por eso ahora es que algún cliente me comenta, es que ahora compras un camión y cuesta mucho más pagarlo. Pues claro. Claro, ahora se suele decir que no nos dejan andar. Eso es decir, claro, por las horas de conducción, como sabrá Santa María, que tenemos un horario reducido, son 10 horas, 3 días a la semana, y luego los descansos hay que llevarlos a rajatabla. ¿Y eso cómo lo ves tú? ¿Tú como chofer, por ejemplo, son muchas, son pocas? No, yo lo veo bien, es que está... El tema de horarios de conducción está muy bien. Tenía que haber algo malo. Te pregunto porque hay gente que no domina ese tema, por eso te lo pregunto. Sí. O sea, el horario vuestro. El horario nuestro, sí. Hombre, también el problema que tenemos en la carretera es que nos hacen perder muchas horas en las cargas y en las descargas. Sí. Radio Tudela es radio 96.0 FM, la radio de la Ribera. Y es que la Ribera de Navarra tiene carreteras como las tiene en toda Navarra y estamos llevando a cabo este especial desde Policía Foral con Santa María, que nos está acompañando también en el espacio de Tobajas Motor, lógicamente con Carmelo Tobajas, y también hablando desde la Asociación de Camioneros de Navarra con Roberto Ruiz, que también indicaban, y además todos por lo menos lo informaban por un dato, unos buenos datos que se han ido informando en este primer trimestre, que así nos lo hacía llegar Santa María, pero también quería hacer una cuestión, Carmelo Tobajas, que informaba acerca de la señalización que nos encontramos en las carreteras. Carmelo. Así es, yo tengo estatura normal, pero yo me encuentro muchas veces que llego a un cedal paso o un stop y tengo una señal que está indicando al contrario a los que vienen, y a mí esa señal no me deja ver otras que yo tengo que ver. Entonces, eso ocurre en bastantes cruces por aquí cerca. Dentro de las carreteras, Santa María, acerca de la señalización de las señales que nos encontramos en las diferentes vías de Navarra y más concretamente la Ribera. Bueno, la señalización en principio es una competencia del Departamento de Obras Públicas. Lo que sí puedo decir es que en caso de deficiencias los patrulleros realizan informes al Departamento de Obras Públicas para que se subsanen esas deficiencias, y en ese sentido invito a cualquier persona que pueda observar una señalización deficiente, insuficiente o que dé pie a dudas, que lo informe, que pida una patrulla que se va a acercar hasta el lugar, se hará el correspondiente informe y se intentará subsanar a través del Departamento de Obras Públicas. Es bastante normal estas funciones, el hacer informes subsanando señalización, y ahí el ciudadano puede coger la iniciativa, es decir, viene a través del 112 solicitando una patrulla. Muchas veces también por redes sociales recibimos fotos en las que se puede ver que la señalización es buena, y en ese sentido se transmite la información al Departamento de Obras Públicas, como digo, para que se intente arreglar y, en definitiva, pueda dar mayor seguridad a las personas que utilizan esas carreteras. Sí, de hecho, como bien dice Santa María, desde la asociación o cualquier transportista que vaya con su camión y ve el pavimento en mal estado, señales en malas condiciones, desde la asociación siempre hemos llamado a Obras Públicas dando nuestras quejas, y sí es cierto que hay veces que se hace caso. Y por finalizar también, nos estamos encontrando con muchos accidentes en pasos de cebra. Aquí cada uno tiene su punto de vista. En algunas ocasiones son los conductores los que están pensando en algo que no es conducir, y en otro caso también están los peatones. ¿Qué conclusión llegáis desde Policía Foral? Bueno, pues desgraciadamente los atropellos se están prodigando, y de hecho este año de los 3 fallecidos, 2 lo han sido por atropellos. Hablamos de vías urbanas en las que el cedal paso claramente marca la preferencia para el peatón. Tendríamos una tipología doble de accidente: bien el conductor que no respeta el paso de cebra, bien porque está despistado, bien porque va a mayor velocidad, o en algunos casos también la irrupción de peatones en la carretera por zonas no habilitadas, es decir, salir lo que todos conocemos entre dos coches a la carretera, con lo cual pues se producen atropellos casi inevitables. Preocupa, lógicamente, y ahí, sobre todo en los cascos urbanos de las poblaciones, se está haciendo pues un esfuerzo, al menos en Pamplona, señalizando con luz muchos de los pasos de cebra con mayor riesgo, y lo que decimos siempre, es una cuestión de educación vial, de saber que la preferencia es de los peatones, y pues si tenemos prisa, ser muy conscientes de que nos puede salir alguien también de manera irregular, y siempre suele ser el peor parado, ¿no?, el peatón en estos casos. Santa María, buenos días otra vez. El tema sería lo siguiente. Yo creo, yo te hablo de tu vela solamente, y comentando con compañeros y clientes y tal, que deberían tener un poco más de iluminación, parece ser. Yo creo que el conductor del vehículo tiene que ser el más prudente. Sí que es cierto que alguna vez el peatón obra con, pero vaya, yo más culpa le echaría al conductor que al peatón, por supuesto, ¿no? Pero parece ser como que no están muy bien iluminados. No sé si eso se puede iluminar mejor. Decía yo en ese sentido que en Pamplona sí que se ha hecho una inversión importante para iluminar pasos de cebra en los que ha habido atropellos, es decir, estadísticamente se sabe cuáles son los más peligrosos, pero evidentemente ahí hay una inversión que hacer, un gasto que correspondería al Ayuntamiento de Tudela, y yo sí que animo a que cualquier deficiencia se traslade a la Policía Municipal de Tudela para que haga el informe correspondiente y trasladarlo a quien corresponda. Lógicamente, en los pasos de cebra, a nada que haya una velocidad a partir de 40 kilómetros por hora, el peatón va a sufrir lesiones importantes, si no fallecimientos, porque estamos hablando en muchos casos de personas mayores. Y aunque lo decimos mucho a los niños, ¿no?, las clases de educación vial, aunque el semáforo esté en verde y me dé la preferencia, siempre, siempre deberemos de mirar hacia los dos lados, porque podemos encontrarnos con una moto, con un ciclista despistado, con un coche con mucha prisa. Repito, ahí el más parado siempre es el peatón. Finalizando este especial sobre seguridad vial, carreteras, espacio de motor, con esas conclusiones que nos agradaría escuchar de la mano de Roberto Ruiz, que hoy nos está acompañando, de todos estos datos que hemos podido observar, tanto carreteras, el sector del transporte, lo que aporta a la comunidad foral, ¿en qué momento se encuentra el transporte en Navarra en estos momentos, finalizando el primer trimestre de 2017? Bueno, pues estamos ahora ha empezado el año un poco, la actividad está un poco baja, luego los costes subieron a finales del 16 por la subida del gasoil, y esperemos que repunte ahora cara al buen tiempo, digamos, que haya un mayor consumo y se vuelvan a ver más camiones en la carretera. Al final es un poco lo que demuestra un poco el termómetro del día a día de una sociedad, y así es un poco como nos lo estamos indicando, y como también nos decía, ¿no?, ese estado de las carreteras, que estamos en la posición 12ª de 17 autonomías, qué duda cabe que ahí el gobierno de Navarra va a tener que invertir, y claro, lógicamente, dinero no hay para todo, habrá que saber hacia dónde lo quieren invertir. ¿Alguna reflexión más económica que quiera dejar a la audiencia de Radio Tudela Radio, Roberto Ruiz? Bueno, pues lo único, lo que, como bien dices tú, hay que, de parte del Gobierno de Navarra y del Estado, tiene que haber una inversión en arreglar las carreteras, más en las regionales o comarcales, porque las vías principales creemos que están bien. También hay que decir que son de pago, que tampoco tenía por qué ser así. La autopista la A15 no tenía por qué ser de pago. Estamos en clara desventaja con otras comunidades que tienen autovías gratis. Pues son 40 años los que se llevan pagando esta autopista. Ya, y así seguimos pagándola.